nada más no es caridad, es pujar. Más a más no es sumar, es ahondar. No todo es tan como se dice. No todos lo interpretamos igual. Las cosas son según se necesiten. Solo son formas de hablar. Paso a paso no es andar, es pensar. Ya nos veremos, es no querernos ver más. No todo es tan como se dice. No todos lo interpretamos igual. Las cosas son según se necesiten. Solo son formas de hablar. Hoy soy dueño de todo lo que pienso y no quiero que se me interprete mal. Al fin y al cabo no es el fin de algo, solo son formas de hablar. Quien da más no es caridad, es pujar. Más a más no es sumar, es ahondar. Paso a paso no es andar, es pensar. Ya nos veremos, es no querer, no ver más. Formas de hablar. Formas de hablar. Formas de hablar.